Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 19 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En Guanajuato, cerca de 150.000 niñas, niños y adolescentes trabajan. Más de 56.000 tienen 14 años o menos, de los cuales 261 han dejado el trabajo en la calle debido a talleres del Programa para el Desarrollo del Menor Trabajador y su Familia. La solicitud de desafuero en contra de la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez no corresponde a ningún temor ni a alguna premeditación política. Es porque hay indicios de corrupción que deben castigarse, coincidieron los síndicos del ayuntamiento Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plasencia. Asimismo, ante las declaraciones de la exalcaldesa de León, en el sentido de que la solicitud de desafuero en su contra es porque el PAN tiene miedo de que sea la candidata de su partido a la gubernatura de Guanajuato, Medina Plasencia aseguró que esto sería formidable para el PAN, pues les facilitaría el camino. Tras el robo ocurrido a la central de transferencia Timoteo Lozano, hay sospecha de que podrían estar involucrados elementos de seguridad privada. Señaló el director de movilidad Luis Enrique Moreno Cortés. Dijo que se pedirá una investigación a fondo, pues ese mismo día ocurrió un robo donde participaron hombres encapuchados en la estación de una línea de transporte. Hechos que podrían estar vinculados. A partir de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó IMSS Digital, herramienta que a través de la red o aplicación móvil permitirá al derechohabiente realizar hasta el 80% de los trámites sin necesidad de acudir a alguna clínica u hospital. Hoy se habilita otra opción que será de mucha ayuda para la población. Después de que el gobierno del estado solicitara oficialmente a la Cámara de Diputados quitar el fuero a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, opinó que el tema ya debe pasar al campo jurídico. Cada año, la Secretaría de Educación Pública recibe por lo menos 3.600 denuncias ciudadanas o administrativas relacionadas con temas laborales, docentes, sindicales y financieros a nivel nacional. El diputado local del PAN, Juan Carlos Muñoz Márquez, reveló que las bandas de huachicol que operan en el estado de Guanajuato roban y venden combustible bajo la modalidad de oferta simple o exigencia de compra bajo la extorsión. En la información policíaca, un hombre falleció y otro lesionado fue el saldo de una agresión con armas de fuego en el Boulevard Vicente Valtierra a la altura de la colonia Cañada de Alfaro. Dos hombres fueron agredidos a balazos cuando se encontraban platicando en las calles de la colonia Lomas del Mirador. Uno de ellos se reporta delicado de salud. Fue identificado el hombre que falleció en accidente vial registrado los primeros minutos de la madrugada del pasado lunes en el Boulevard Antonio Madrazo. Su causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.